venganza y de moderación, de sexo duro y de disposición, a darlo todo por amor a ti, a no esperar que seas como quiero yo, a compartir el frío y el calor, a concebir la vida con ilusión. Dime, dime, solo dime si estás tú con los rayos de tu luz iluminando el camino que cruzó nuestros destinos. Locos, no estamos cuerdos, estamos sanos, somos enfermos, idolatramos a dioses muertos, estamos solos, juntos y libres, estamos negros, somos eternos. Dime, dime, solo dime si estás con los rayos de si estás tú.